Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Primaverales. Primaverales. ¿No estamos en septiembre? No. Estamos en agosto. Qué año más raro, sí, El invierno casi pasó así y ahora estamos. Sí. A ver si se nos viene para octubre, noviembre. No, venga, con cosas raras. Ha pasado. Digamos que el tiempo le ha dado una mano, nos ha dado una mano a todos, sí, para sobrellevar esto, pero también le ha dado una mano esta vez a Macri y compañía, ¿no? Mm. Digo, porque se hace más fácil, se hace más llevadero, qué sé yo. Mm. Está bien, mejor, digo, es preferible, ¿no? Porque el invierno pasado fue terrible, es un recuerdo nefasto, ¿no? Entre el frío y el aumento de las tarifas para, por lo menos, la clase media, fue una combinación tremenda, grosera. Igual ahora también aumentaron más todavía. Sí, aumentaron más, pero bueno, por eso digo, alivia un poquito el hecho de que uno está con 19 grados, creo, en este momento. Entonces, sí, claro. Es agradable. Es una, sí, mira, una acá estamos con Blas, mira cómo está. Remerita, ¿qué andamos? ¿Cómo andamos, Blas? Buenas noches. Como siempre, la remerita es un poco por la temperatura y otro poco por la bici. Claro. Que combinados hacen que el calor sea un poquito sube la mayor temperatura, claro. Y además no deja de aprovechar la oportunidad de hacer una propaganda masiva a la colectiva, ¿verdad? Porque está con la remera. Sí. La clásica remera naranja, que ya no está naranja. Naranja, pero bueno, es un salmón ya, ¿viste? Ninguna. Sí, se fue acercando al salmón. Sí. Exacto. Tenemos que repensar los colores para las próximas remeras. Y el logo también. El logo nuevo que tenemos. El logo nuevo que en breve va a ser, yo digo en breve, porque es también un poco mi anhelo, más que otra cosa. Esperemos que sea en breve, va a aparecer oficialmente en la también nueva página de la colectiva radio. La nueva página, eso que estamos esperando. Sí, señora. Bueno, ¿qué teníamos para esta primera parte? Yo tengo, pero vamos a hablar en un ratito, porque la última imagen antes de venir para acá fue la de Pilar Rahola. Tienen ganas, péguenle una mirada a quién es Pilar Rahola. Es una periodista de corte fascistoide española y que es la referente que han tomado allí en TN en la tarde-noche de hoy acá en Buenos Aires para que nos cuente a los argentinos o a los que vivimos en Buenos Aires qué es lo que ha sucedido en Barcelona. Nosotros nos hemos metido con algo de eso con Beatriz Lluvero, exactamente, que es también periodista y con la que estuvimos hablando más temprano, porque a esta hora sería inhumano despertarla a Beatriz para que nos cuente algo. Están ya durmiendo. Dígame, ¿qué quiere saber? ¿Qué más hay? ¿Quiere hablarme de algo? No, usted me iba a hablar de algo. ¿Yo le iba a hablar de algo? Sí, algo. Alguna de las cosas que no tienen, lamentablemente no tienen un avance durante esta semana, o por lo menos en el caso. En el caso de Santiago Maldonado ha sido muy, muy, muy, muy difícil. También, como así difícil, el tema de todo lo que fue lo que realizó, ¿no? Junto con la seguridad que y la policía, la gendarmería, no sé, todos los que fueron a ver el territorio, a ver qué encontraban, qué pruebas que eran medias insólitas, donde no dejaron entrar a la gran mayoría de los que estaba, o sea, todos los que pertenecían a distintos pueblos originarios, justamente lo contaba. Organismo de Derechos Humanos. Solamente se dejó a la presidenta de la Organización de Derechos Humanos, se dejó a los abogados, en fin, muchísima de la gente que quiso acompañar esa recorrida para ver qué se encontraba, qué era lo que se veía, la verdad que fueron más que todo sacados del lugar, dejados afuera de lo que sería esta recorrida, uh-huh. Donde no se sabe mucho más, más allá de que Patricia Bullrich estuvo el otro día también en el Congreso para hablar sobre lo que era esta investigación que se estaba haciendo, donde no se descartaba ninguna hipótesis. Pero bueno, la historia es que la semana pasada empezamos también y empezamos con Santiago Maldonado, y tampoco está Santiago Maldonado para escuchar su voz y que nos diga qué es lo que pasó. Claro. Qué es lo que se está pidiendo, y es que aparezca con vida. Y bueno, lo que significa para todos los que es no solamente familiares, amigos, movilizaciones en todos lados, las hemos tenido en distintos lugares y no se para. Bien. Expresiones distintas, ¿no? Como para ver y hacer referencia en todos los lugares donde se pueda en el mundo entero están pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Uh-huh. Sí, bueno, está el problema que a veces uno piensa que los mismos que uno entiende claramente que son los responsables de su desaparición son los encargados de buscarlo. Eso sigue siendo un peso que es muy difícil de sobrellevar. Bueno, el otro caso es el de Nadia Rojas, que lo único nuevo que ha habido también en la búsqueda de esta chiquita de 14 años, que ya había sido sometida a un secuestro por redes de trata. Estamos en la segunda desaparición de Nadia. Lo único nuevo entonces es la movilización que hubo el día jueves, uh-huh. En Callao y Corrientes. Hasta ahora no hubo ninguna otra novedad. Otra novedad. Seguimos buscando a Nadia y seguimos buscando a Santiago Maldonado para que los dos aparezcan. Exactamente. Bien. Ahora sí, si quieres, ya estuvimos comunicando un poquitito lo que va a ocurrir. Sí, de lo que hemos hablado en España. Uh-huh. Pero si quieres meterse un poquitito más con lo que tenemos para hoy. Sí, tenemos tenemos columnistas, Alejandro Carreras Brito, Derechos Humanos. Uh-huh. Y después también tenemos a Pablo Granvilla con su seguimiento de medios masivos, comerciales y todo lo que implica eso. Exacto. Que me parece, bueno, no quiero decir, creo que ya entendí más o menos de qué va a hablar. No anticipe. No digo nada, esto es todo. Yo no quiero saberlo. Está bien. También, bueno, recibimos una denuncia de lo que estaba sucediendo en Mar del Plata, uh-huh. En IPA, el Instituto de Profesorado de Arte. De Arte, de Mar del Plata, donde, exacto, nuevamente, como sucedió acá en otra ocasión y también lo tomamos, la policía fue a pedir documentos. En la puerta. En la puerta. No fue la policía, en este caso fue la prefectura. La prefectura, exactamente. Bueno, vamos a estar hablando con una de las profesoras del instituto, que es Mariana Halfon. Uh-huh. También estuvimos por Venezuela, como nos costó tanto, queríamos ver cómo estaba y cómo estaba pasando esto de la constituyente, que ya había que ha comenzado a funcionar y donde ya ha habido varias reuniones y algunos de cómo es la expectativa, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está viendo en este andar. Así que hoy nos comunicamos también con Hernán Vargas, ahí en Barquisimeto, en la comuna de Ataroa. En Caracas. ¿Está en Caracas? Está bien. Pero anda por esa zona siempre. Sí, forma parte del chavismo bravío, ya hemos estado hablando con él. Sí. Ahí, para no tener problemas con la conexión, ya hemos hecho la conversación. Exacto. Y más? Después va a venir, vamos a hablar con Victoria Lopardo. Muy bien. Porque ya lo teníamos previsto la semana pasada, pero ella no podía. Así es. Y se cumplieron 44 años del sonido que revolucionó al hip hop. ¿Usted sabe o no sabe? Yo sé más o menos, pero yo preferiría que sea... Yo le dije no con la cabeza, no se no se escuchó. Eso, claro. Pero yo le digo que se cumplió 44 años y bueno, entonces ahí va a estar Vicky para nosotros, una compañera que ha participado acá en la radio y que siempre está cuando la necesitamos. Ella ha hecho su tesina con respecto a este tema. Una voz del Piedra Libre también. Una voz del Piedra Libre que se escucha. Así que bueno, queríamos que ella nos contara un poco a través de eso qué significa esto, qué revolucionó el hip hop hace 44 años. Y por eso nos vamos a ir con uno de los primeros temas que nos mandó ella, que es All We Got Coloring Book de Chance the Rapper. And we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we back, and we This ain't no intro, this the entree. Hit that intro with Kanye, I sound like Andre. Tryna turn my baby mama to my fiance. She like music, she from Houston, like Auntie Yonce. Man, my daughter couldn't have a better mother. If she ever find another, he better love her. Man, I swear my life is perfect, I can merge it. If I die, I'll probably cry in my own service. It was a dream, you cannot mess with the beam. This is like this many rings, y'all know what I mean. This for the kids of the king of all kings. This is the homiest thing. This is the beat that played under the word. This is the sheep that ain't like what it hurt. This is officially first, this is the third. This is a this is all we got. So we might as well get it all we got. This is a sermon. I did not talk to the serpent. That's a holistic discernment. Daddy said I'm so determined. Told me these goofies can't hurt me. I just might make me some Earl tea. I was baptized like we're early. I might get Satan and swirly. Wish I could tell you it's ready. Tell you it's ready today. They don't give nothing away. You gotta fight for your way. But that don't take nothing away. Cause at the end of the day, music is all we got. Music is all we got. Music is all we got. Oh, no, no, no, no. So we might as well give it all we got. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Acá estamos volviendo. Creo que no dijimos que hoy estamos en el Piedra Libre 457. Ah, muy bien. Así que bueno, lo que sí dijimos hace un momento, ¿sí?, justamente fue que en la puerta del IPA, Instituto del Profesorado de Arte de Mar del Plata, tres integrantes de prefectura estuvieron el miércoles pidiendo documentos y anotando, haciendo una suerte de planilla a los estudiantes que salían, no me queda claro si salían o ingresaban o ambas cosas del establecimiento. Ya estamos comunicados con Mariana Halfon, que es profesora en el instituto. Buenas noches, Mariana. Hola, buenas noches. Buenas bien, noches. Muchas gracias por atendernos. En principio, no, por nada. En principio necesitaríamos saber qué es exactamente lo que pasó. En el horario de ingreso de la gran cantidad de alumnos, que es entre las 18:30 y 19, se encontraba personal de prefectura no circulando y digamos que cuidando a la ciudadanía, sino en la puerta de la institución. Eran tres agentes que tenían una planilla y que pedían documentos y anotaban en la planilla los datos de cada persona que le pedían el documento. Uh-huh. A mí me parece un hecho gravísimo porque vinieron a la puerta de la institución en el horario de más ingreso de alumnos a buscar a no sé quién. Uh-huh. Claro. Realmente. Me parece un hecho extremadamente grave. si el personal estaban haciendo algún tipo de operativo, no veo por qué se hace en la puerta de una institución de arte. Realmente claro. Me parece algo descabellado. Sí, afectó. En años no hemos vivido. Era a todo el mundo, tanto profesores como alumnos, a todo el mundo se le pedía el documento. Yo estuve durante un momento ahí y me quedé realmente helada y paralizada por la situación porque no comprendía qué era, porque me tomó totalmente por sorpresa. Y lo que yo pude observar es que le pedían a varones. De hecho, había muchas mujeres en la puerta y a ninguno le han pedido. Le han pedido solamente a varones. O sea, es un tilde más para este hecho agravante, ¿no? ¿Y no se presentaron a la dirección antes, como para decir, o por lo menos decir qué es lo que andaban haciendo? Porque me parece que eso fue lo primero que tendrían que haber hecho, ¿no? No se presentaron. De hecho, al rato, o sea, cuando yo ingreso y empiezo a buscar a los directivos, encontré al regente, y en ese momento ya se habían retirado, porque salimos juntos, y a él nunca le avisaron nada. Claro. Claro. Sí. Bueno, hemos visto, después vamos a compartir el recorte de esto que estamos hablando contigo, lo vamos a compartir también con el comunicado de la institución, ¿verdad? Que se vio también sorprendida. Sí, en el día de ayer, yo soy profesora integrante del Consejo Académico. Ajá. Y en el día de ayer nos reunimos el Consejo Académico, directivos, cooperadora y centro de estudiantes. Ajá. Para emitir este comunicado que está en la página oficial del establecimiento. Uh-huh. Porque no queremos silenciarnos y queremos alzar las voces con respecto a este hecho tan grave. ¿No pensaron en hacer alguna denuncia en algún lugar como para que se les aclare la situación? Se elevó a las autoridades de consejo escolar, pero todavía no hemos tenido respuesta alguna. O sea que ustedes tampoco saben si el consejo escolar fue informado previamente. No lo sabemos. No lo saben. Tampoco, digamos, desde la gobernación. Aunque prefectura no depende de la gobernación de... Prefectura depende del gobierno de la nación. Del gobierno nacional, claro. No es la policía bonaerense en este caso, ni la municipal. Ni la policía local. Claro. Es prefectura, esto depende de nación. Claro, hay que ir a nación a ver qué directivas dieron, ¿no? Yo no sé de cuestiones legales, pero... a mí me parece que en realidad los que tienen permitido pedir documentación es la policía bonaerense y la policía local. Claro. No me parece que tenga la misma atribución dependencias de la nacional. Claro. De todas maneras, le digo que es un hecho que es único en años. Sí, nunca sí, vino sí. ningún efectivo a pedir documentación a la puerta de la institución. De hecho, alguna vez se los ha llamado por algún hecho delictivo. Nosotros estamos en la zona centro de Mar del Plata y a veces han habido robos. Entonces se los ha llamado a los oficiales. Y de todas maneras, si alguno ingresa a la puerta, ingresa desarmado. Estas personas estaban armadas. Claro. No sé, son todas pequeñas cositas que agravan la situación. Claro, sí, sí. Claro, y que, bueno, por lo menos nos parece a nosotros, ¿no?, que también se juntan con lo que ocurrió en Jujuy, en la Universidad Nacional de Jujuy, donde, no sé si tú recordarás, ingresaron a la universidad armados y detuvieron allí a tres estudiantes. Y además, sí. Claro, eso fue en abril, si yo mal no recuerdo en este momento. Y también lo que ocurrió acá en Buenos Aires, en frente al colegio Mariano Moreno, donde también ingresó un policía armado al colegio, un colegio donde también hay chicos desde 13 años en adelante, ¿verdad? Que supongo que es la misma situación que el Instituto de Profesorado de ahí de Arte, ¿no? Sí, y hace unos meses atrás ocurrió un hecho similar en la Universidad de Mar del Plata, en ajá. en el complejo, que ingresaron a la plazoleta que tienen, y el personal efectivo armado, sin un porqué, claro. Porque a nadie los llamó. Uh-huh. Claro. Pero la verdad que yo no, o sea, no salgo del asombro. Uh-huh. Y inclusive, para que ustedes sepan, el mismo edificio está compartido con una escuela secundaria de arte. Ajá. Que tienen la gama horaria de desde la mañana temprano hasta media tarde. Y en el día de hoy estuvieron estacionados personal de la Policía Federal, que ajá. no pedían documentos ni nada, pero era una forma de amedrentar a los estudiantes. Que son adolescentes, ¿no? O sea, estuvieron estacionados en la puerta otra vez hoy, pero en la federal. Estuvieron, no en la puerta exactamente, sino en el límite de donde termina el edificio. Ajá. Según decían, porque a la vuelta de la manzana hay un juzgado federal, uh-huh. que es uno de los juzgados donde se hacen todos los juicios de lesa humanidad, uh-huh. Que estaban estacionados ahí porque hoy tenían trabajo por un juicio, que yo realmente no estoy enterada si hay un juicio o no, pero hace años que hay juicios de lesa humanidad, sí, claro. y nunca se estacionaron en la puerta. Claro. No me parece un hecho aislado. Claro, sí. Yo realmente lo relaciono. Uh-huh. Aparte que yo soy profesora de ambas instituciones y hoy me decían los chicos que los miraban, o sea, en palabras de ellos decían... No, me están vigilando, y tienen razón. Claro. O sea, no pidieron documentación, pero estaban en un lugar, y según dijeron ellos, es que estaban estacionados ahí porque no tenían lugar en el juzgado, y eso no era cierto. Claro, sí. O sea, es una falsedad total, no sé, yo me bajé del colectivo y pasé por ahí y había el lugar. Claro, sí, sí. Bueno, esperemos que, bueno, nosotros vamos a seguir, por supuesto, el tema, y en la medida que haya alguna respuesta tanto de la Dirección de Educación allí en Mar del Plata como de Nación, si es que la hubiera, bueno, nosotros vamos a seguir con el tema, ¿no? Vamos a seguir. Ya que es algo que está siendo bastante recurrente en distintos lugares, ¿no? O sea que... Sí, creemos que es algo importante de que se entere todo el país. O sea, si bien Mar del Plata es una ciudad chica en cantidad de población, o mediana, sí, claro. Tiene su importancia y no es un hecho para mirar al costado. No, por supuesto. Ni siquiera lo podemos naturalizar. No, totalmente. Porque sí hay mucha gente que dicen, ay, no, pero son la policía, como si tuvieran son prefectura y tienen derecho a pedirte documentación. Y yo no lo veo así. Claro. Y a mí, personalmente, una persona armada me da cierto temor. Sí, o sea, claro. No me gusta estar al lado de una persona armada. Claro. Sí, sí, claro. Yo me siento segura por mí misma caminando sola, no con una persona armada al lado. Sí, sí, claro. Bueno, esto es esto es un tema, ¿no? Digo, porque además no es solo que está armado, sino que está armado en la puerta de un establecimiento donde están circulando permanentemente chicos y chicas. O sea que, digo,

violencia la suya que no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quien quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando no den ni sueños para pagar. ¿Para quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado. Estamos equivocados. Piedra Libre. Apa, apa, señor, siéntese más despacito, entró al estudio apurado. ¿Qué le pasa? ¿Qué sí. le pasa? ¿Qué Perdón. Le pasa? Yo sé que ya está esperando, quiere escuchar lo que nos va a decir. Ansioso, ahí. Porque como sí. no sé de qué se trata, vengo con la misma ansiedad que cualquier oyenta u oyente. Porque ¿quién está del otro lado? Ajá. El señor Pablo Granvilla. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo anda? Muy buenas noches a todos. ¿Qué buenas noches, Pablo. Bien, acá andamos en esta primavera, decimos, no sé, por ahí. Primavera, sí. Efectivamente, las flores por lo menos así lo indican. Mira qué bien. Pero bueno, el temor a la helada, bueno, siempre está, ¿no? Hasta que se termine el invierno. Sí, mientras claro. no se hielen los brotes verdes, bueno, en fin, de esos que tanto ahora el gobierno dice que están apareciendo. Los famosos brotes verdes. Sí. Pero bueno, es cuestión de esperar, es cuestión de esperar. Igual me parece que si nos quedamos viendo a ver si los brotes verdes vuelven, crecen o no, me parece que hay algunos temitas un poco más importantes. Sí, para claro, por supuesto, ¿no? Seguro, sí. Digo, aún en el caso de que efectivamente aparezcan, ¿no? Digo, no aparece como una solución. La lluvia de inversiones, ¿no? Claro. A la cabeza, por lo menos. Sí, claro. ¿No? ¿Qué sé yo? Digo, uno de los problemas que por ahí al gobierno aparentemente le interesaba, ¿se acuerda? La pobreza cero. Buah. Sí, sí, sí, pero me parece que no es tan importante ahora. No es tan importante, no es tan importante. Bueno, y qué sé yo, ¿de qué vamos a hablar? Ajá. Bueno, a veces, como decía el mes pasado, a veces las agendas se imponen, ¿no? Y sí. Por lo menos durante venimos hablando de elecciones ya no sé ni desde cuándo. Sí. Y bueno, finalmente pasaron las PASO. Sí, paso a paso. Y bueno, ahí me parece que había una cantidad de cuestiones para mencionar, ¿no? O por lo menos a mí me dejó una cantidad de reflexiones en la medida que iba viendo, que bueno, por lo menos me parecen importantes de destacar. Quizás desde una mirada, podríamos decirlo desde el consumo, ¿no? O desde el marketing comunicacional. ¿Por qué me parece importante? Bueno, porque una de las cuestiones que me parece que está predominando en la forma de participación que propone el Estado, por lo menos predominantemente, es la colonización de lo público. Y cuando digo colonización, quiero decir que lo público se está privatizando cada vez más. Me da la impresión de que lo público toma cada vez más las formas y las prácticas de lo privado. El caso de las elecciones, o por lo menos así las llaman, es una de esas expresiones características, ¿no? Si tenés un reclamo o una sugerencia o una aprobación, nos mandás una carta o un voto, lo ingresás en un buzón de sugerencias y luego, qué sé yo, esperás en tu casa mirando la tele, la radio o deslizando el dedo en el celular. Sí. Es decir, pasamos, ya no aparecen esas multitudes tras las elecciones, ¿no? Sino que pasamos por ahí de ser un público decisor, más o menos activo, tampoco una locura, pero directamente ya nos hemos otorgado quizás ese rol de público pantalla vidente. Seguimos las elecciones a ver qué pasa, a ver cuándo hacen el recuento de votos. Claro. Es una cosa realmente tediosa porque están con coberturas kilométricas. Claro, sí. Desde las 8 de la mañana sí, hasta las. Los resultados sí, los empiezan a dar a las 9 de la noche. El otro día fueron, pero no habían empezado el conteo. O sea que estaban todos llenos de periodistas para hacer una nota que no iba a existir. Sí, realmente increíble. Realmente increíble, ¿no? Bueno, y ahí entonces aparecen un montón de cosas que me parece van un poquito de la mano de esta colonización de lo público. Aparece cada vez más esta idea de el show público con características privadas. Fíjese que lo que aparecen permanentemente son candidatos que esperan en búnkers, tienen catering y carnaval carioca. Es extraordinario, la verdad. Sí, maravilloso. La agenda que plantean los candidatos, en líneas generales, cuando uno va revisando el punto por punto, se asemejan muchísimo a la que plantean los empresarios o los organismos multilaterales de crédito. Uh-huh. Seguridad jurídica también. Claro. Uh-huh. Inversiones, uh-huh, y que aparentemente traerían trabajo. Asistencialismo, uh-huh, bajar la inflación y, por supuesto, volver a consumir. ¿Eh? Fundamental. Es fundamental. Fundamental. Mm. Así que, bueno, qué sé yo, de discutir los orígenes de la riqueza, el problema no es la pobreza, sino la riqueza. Claro. El extractivismo, modelo agroexportador. Sería bueno mencionar, teniendo en cuenta la campaña de Cambiemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que todos estos problemas no tienen 25 años, sino más de 100. Sí, claro. Digo porque es muy curioso la campaña electoral que ha hecho Cambiemos. Es muy curioso cómo han restringido los problemas que tenemos a los últimos 25 años. Bueno. Claro, bueno, pero me parece que, a ver, uno podría decir que garpa, ¿no? Sí. Fijar una fecha en la cual uno quiere arrancar con algo y desde ahí arrancamos. Totalmente. Garpa, porque eso fue útil para un discurso durante 12 años y todavía lo es, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y por supuesto excluye al radicalismo en líneas generales, aunque no a De la Rúa, porque por supuesto coincidimos todos que fue malo. Claro, pero los radicales deben creer que De la Rúa no es radical. Exactamente. Sí, claro, no, como los peronistas decían que Menem no lo era. Bueno, exacto, pues, bueno, exacto. Más o menos igual, ¿eh? Es curioso cómo los candidatos se presentan o bien como en una stand-up. ¿Qué es un stand-up? Es una comedia en vivo. Sí, sí. Mírelo a Rodríguez Larreta. Es sorprendente. Sí. Caminando por el escenario es genial. Es un stand-upero impresionante. O bien lo hacen bajo el formato de conferencias TED. Ajá. Si ustedes buscan después los oyentes, las oyentas en YouTube, pueden ver qué son las conferencias TED, que quiere decir tecnología, entretenimiento y diseño. Ah. Es una organización sin fines de lucro dedicada a las ideas dignas de difundir. Uh-huh. Insisto, ajá, y resalto la palabra entretenimiento. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, lo entendimos, lo escuchamos bien. Las campañas tienen que ser cada vez más impactantes. Y como se sabe, cuando se recurre al impacto, cada vez la reflexión va en picada. Exacto. Y aparece como simulada, o mejor dicho, disimulada, la verticalidad. Uh-huh. Es decir, la verticalidad propia del sistema. Porque, fíjese, se vuelve curioso, ¿no? Todo el mundo le llama la atención el timbreo, el subir al escenario a seres sufrientes, uh-huh, el ir de compras al barrio, tomar mate, o bien lanzar una campaña en una protesta social. Claro. Pero esa curiosidad que aparenta una horizontalidad, en realidad la simula. Uh-huh. Quiero decir que el candidato no está a la par de todo el resto, y mucho menos si es funcionario público. Claro, claro. Así que, bueno, qué sé yo. En ese sentido, lo hemos compartido en alguna ocasión, pero me parece digno de resaltar lo que fueron por lo menos las campañas previas a las PASO. Los compartimos brevemente con los oyentes y después vamos a ir directamente al post. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan. Na na na na na na na na líder. Na na na na na na na na líder. Na na na na na na na na líder. Na na na na na na na líder. Líder, líder, Batman. Político líder. Jorge.

esta idea de marcar un horizonte hacia dónde vamos. Y en este caso me parece a mí que es curioso porque el único que yo he detectado, por lo menos claramente, que lo plantea es Cambiemos. A diferencia de todos los otros partidos, ofrece un horizonte explícito y tangible. El agua potable, la cloaca, el asfalto. Claro. Y uno intangible, un país a construir a 20 años con paz, juntos y sin diferencias. Es decir, se plantea lo mínimo que se espera en estos casos, es decir, un futuro. Claro. Muy cuestionable, por supuesto. Sí, claro, eso es lo que iba a decir, ¿no? Pero bueno, marcan un determinado rumbo. No se puede decir lo mismo de Unidad Ciudadana, que plantea el camino inverso. Es decir, lo mejor estuvo en el pasado. Y lo ideal sería volver atrás. Claro. Bueno, sí. No parece como muy interesante, ¿no? No, pero lo explícito de Cambiemos, por obsceno que parezca, no parece que hubiera sido un motivo de rechazo. No, totalmente. Totalmente. ¿No? Eso por lo menos me resultó llamativo, ¿no? A mí. Sí. Es evidente, ¿no? Sí, claro, sí. Por lo tanto, me parece que amerita una reflexión en ese sentido. Sí. Digo, ¿cómo es que hemos perdido, me parece a mí, ¿no? En general, la capacidad de mirar hacia adelante y decir hacia dónde queremos ir? Sí. Es una pregunta, digo yo, básica, pero no fácil de contestar, por supuesto. Claro. Me parece que, bueno, en el caso de Unidad Ciudadana, la estética del timbreo no le va. No. Y que hicieron bien en que los candidatos no aparezcan. Eso me parece le rindió sus frutos. Iba a mencionar que me parece que en el caso del Frente de Izquierda, todas las imágenes en general se presentan con una seriedad que no atrae demasiado, o por lo menos en el mercado, la mercadotecnia está con ciertos problemas, y un toque, le diría, machista. A ver. Fíjese cómo se plantean a la hora de anunciar los resultados. Tiene la Plana Mayor, Ramal, Giordano, Pitrola, Del Caño y en el medio Bregman. Claro. Y en la fila de atrás, la pobre del Pla, una figura más que relevante, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, sí, sí. Es como si tuvieran en el banco de suplente a los titulares. Sí, me parece que Miriam Bregman se ganó su lugar, digamos, no les quedó otra en un punto, ¿no? Porque el recorrido, la trayectoria y, bueno, todas las condiciones, si se puede usar esa palabra, que tiene para figurar en esas planas dentro del Frente de Izquierda, el resto de los hombres quizás están al mismo nivel que muchas otras mujeres dentro de los diferentes partidos que componen el Frente, y Bregman aparece ahí como una, bueno, no queda otra que esté al lado nuestro, ¿no? Sí, claro, sí, tal cual. Sí. Pero es notorio. Digo, se nota demasiado, me parece que se nota demasiado. Y se nota mucho en este caso la verticalidad, ¿no? Sí. Los que saben y los que no. Sí. Lo que vamos a escuchar es, en el próximo audio, cómo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que no iba a ser candidata, ¿se acuerdan del conflicto docente? Sí. No sí. iba a ser candidata. Claro, no. Bueno, en fin. Vamos a escuchar cómo la emoción, los sentimientos, el impacto, el papel picado, no tanto porque hay que guardar un poquito para octubre, se imponen. Todos son ganadores, son los campeones de la salsa con la que seremos comidos. Escúchelo. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Aleluya! Buenas noches. Ahí está subiendo la expresidenta. Gracias. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches. Sergio Massa, estamos muy, muy agradecidos. Compañeras, compañeros, vamos a celebrar Frente Izquierda. Somos los campeones de la salsa. Somos los mejores del sol. Gracias a nuestro gran equipo de candidatos, un gran equipo. A ver, un aplauso para ellos. Somos los campeones de la salsa. Porque hay mucha emoción de lo que hemos vivido. Estamos poniendo mucho sentimiento en esto y eso es bueno porque se trata de nuestras vidas y de nuestro futuro. Quiero arrancar felicitando a nuestros candidatos. ¿Cómo no hablar de María Eugenia Vidal? Y quiero decirles cuál va a ser mi actitud personal frente a este conflicto. Yo no voy a especular. Yo no soy candidata, no estoy trabajando por futuras candidaturas. Y mi único interés, la única razón por la que estoy acá, son los chicos de la provincia y su familia. Somos los campeones de la...

when my feet get weary. Cause we're the almost nearly extinct. We rappers is role models, we rap, we don't think. I ain't here to argue about his facial features, but here to convert atheists into believers. I'm just trying to say the way school need teachers, the way Kathleen need a Regis, that's the way I need Jesus. So here go my single dog, radio needs this. They said you can rap about anything except for Jesus. That means guns, sex, lies, videotape. But if I talk about God, my record won't get played, huh? Take away from my spins, but you probably take away from my ends. Then I hope it take away from my sins and bring the day that I dream about. Next time I'm in the club, everybody screaming out. God, show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Ya volvimos, vimos disfrutado de este hip hop. Esto que surgió ahí en el Bronx, en Nueva York, con esta música que nos trajo Vicky. Pero bueno, volvemos a poder hacer estas dos noticias en pocos minutos. Dos, un poco más. Un poquito más tal un vez poco, hoy, efectivamente. No sé. Algo así. Bueno, algo así, bueno. Simplemente hacer un comentario respecto a la campaña de allanamiento que arrancó allá por el año pasado, ahora 12 meses, 13 meses, ahí estamos. Allí fue también como nosotros empezamos un poco antes tal vez a intercambiar con algunas mamás que algunas de esas mamás que escuchaban a sus hijas, hijos, comprendían lo que estaba sucediendo, iniciaban el trámite en la justicia en lo que nosotros llamamos el laberinto judicial, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, esta campaña, Yo No Miento, desde su nacimiento logró generar una cantidad de actividades, talleres, en fin, sensibilizar en barrios de La Plata, al sur del conurbano bonaerense, en fin. El hecho es que a partir de esta campaña hay denuncias a razón de 10 personas semanales. O sea, semanalmente se contactan 10 personas con la campaña para denunciar algún tipo de abuso en distintas edades. Lo que se está viendo mucho, muchísimo en este momento son, sobre todo, mujeres, también varones, que han tenido que esperar para poder contar lo que les pasó 29, 30, 35 años, 20 y pico de años del hecho. Porque en este caso son, claro, las jóvenes que hoy pueden, como bien vos decís, de esta edad, como las madres que denuncian los abusos que sufren sus hijos de muy chiquititos. Efectivamente. Que en ese momento seguramente no les creían, porque en muchos de los casos que tomamos no les creían cuando sus hijos le decían por lo que estaban pasando, ¿no? Efectivamente. Mm. Bueno, hay un congreso que arrancó hoy, es hoy y mañana, en la Universidad de Santiago del Estero. El congreso es el primer congreso contra el abuso infantil en Santiago del Estero. Y esta es la primera provincia del noroeste argentino en ser sede también de esta campaña federal, Yo No Miento. Esto ocurrió entonces a partir de hoy y mañana 18 en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Seguramente la semana que viene estaremos conversando con alguna de esas mamás o militantes de esto concretamente que han estado, han hecho ahí presencia en Santiago del Estero. Bueno, este es un comunicado de APEMIA, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, donde dice que el juez Canicoba Corral resolvió entregar los archivos secretos de la AMIA al Poder Ejecutivo. desoyendo lo que los confamiliares plantearon como la inconstitucionalidad del decreto 229 del 17, con fundamentos mezquinos y falaces, su resolución vuelve a poner en peligro el control y el manejo de las pruebas y materiales documental aún secretos hasta ahora en manos de los fiscales. Ejuel quiso fundamentar su rechazo en nuestra supuesta disconformidad con el manejo que hacía la fiscalía de esa documentación. Por eso, esto no es cierto, nuestra disconformidad se manifestó contra el Poder Ejecutivo, que por decreto pretende retomar el control sobre los archivos desclasificados que hoy son prueba judicial para poner en manos de una de sus dependencias, la Unidad Especial AMIA, integrada por la AFI de la Policía Federal y bonaerense, la Gendarmería y una larga lista de organismos de seguridad cuestionados y o directamente implicados en las irregularidades y delitos cometidos durante la investigación del atentado a la AMIA. De auxiliar de justicia pasarían a subordinar a fiscales, dirigir la investigación, controlar el acceso de las querellas de las pruebas, es lo mismo que pone al zorro a cuidar el gallinero. Nuestros argumentos son públicos, fueron compartidos por otros grupos de familiares de víctimas y hasta los fiscales reconocieron que no asiste la razón. Desde APEMIA apelaremos a la resolución de Canicoba Corral ante la Cámara Federal. Hacemos un llamado muy especial a las organizaciones democráticas, estudiantiles, sociales y políticas para que hagan propio el reclamo de derogación del decreto 229 del 2017 que impedir que el Poder Ejecutivo retome el control sobre pruebas judiciales y abrir los archivos secretos al dominio público con las perspectivas de ponerlos a disposición de una comisión investigadora. Bueno, una más, la última por hoy. Bueno. Agradecemos a Nasa Pasqueta, con quien hemos estado hablando, uh-huh. allí en defensa del río Santa Cruz, resistiendo las represas. Estuvieron hoy, 18 de agosto, en una varieté que armaron al aire libre, con un frío tremendo. Uh-huh. Dice, bueno, la nieve es la madre de nuestro río, así que también vamos a festejarla, nos dice Nasa Pasqueta, desde allí, desde Santa Cruz. Y a su vez, esto sigue mañana, estas actividades continúan mañana 19 de agosto desde las 9:30, abrazo al glaciar, encuentro y caravana en el playón del Automóvil Club. A las 18 horas, luego charla abierta, hablemos del Santa Cruz en el Quincho. Y hasta aquí llegamos. Hasta acá llegamos, pero por supuesto, como ustedes saben bien, lo decimos siempre, hacemos lo mismo nosotros, viene Vivo y Desprolijo, se están preparando ahí y nosotros nos vamos a escucharlo y nosotros nos encontramos el próximo viernes. Gracias Blas y gracias a todas y todos quienes nos acompañaron hasta aquí. Tous ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui n'ont pas la bonne couleur, ceux qui rêvent d'un monde meilleur et qui insultent le supérieur. Salam alaikum à tous les petites gens qu'on méprise, aux porteurs de valises et aux arracheurs de chemises, aux masses prolétaires, à ceux qui partagent nos colères. Salam aux tiers-mondistes et aux âmes révolutionnaires. Sajel, Hnaya, c'est le Sidi Wacho, c'est le Fennec, Funky Club, Arab Zouza, Chileno, Conecta, Sureño, Latino et Africano. Somos la pesadilla del sueño americano. Buena, buena, buena, buena, guacho. Assalamu alaikum desde Sidi Wacho. Buena, buena, buena, buena, guacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Buena, buena, buena, buena, guacho. Assalamu alaikum desde Sidi Wacho. Buena, buena, buena, buena, guacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. D'impatience, ces milliers d'anonymes qui nous inspirent, nous influencent. Ceux et celles qui refusent la place qu'on leur assigne, au fond du bus, au silence, ou à mourir dans leurs usines. Mon salam à ceux qui rentrent pas dans les cases, ceux qui sous CV n'ont pas hérité du bon blaze. Salam alaikum à toutes les familles des victimes de l'ordre mondial et impérial qui assassine. Es muy difícil que somos pocos, que estamos locos, que atornillamos al revés, que no queremos crecer, nos hablan de madurez, no nos importa, nunca nos van a entender. Somos los sin frontera, busca quimera, barrio calavera, guacha mi bandera. Está abierta la casa pa' que entre cualquiera, abierto el corazón pa' los que quieran. Ajá. Buena, buena, buena, buena, guacho. Assalamu alaikum desde Sidi Wacho. Buena, buena, buena, buena, guacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Buena, buena, buena, buena, guacho. Assalamu alaikum desde Sidi Wacho.